50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la quinta y última emisión del miércoles 15 de marzo. Brindan estudios de PAP sin turno previo en el San Juan de Dios. Hasta el 22 de marzo, los días lunes, miércoles y viernes, de 8 de la mañana a 11, en el hospital ubicado en 27 y 70, estarán realizando PAPs sin necesidad de un turno previo. El PAP es un procedimiento ginecológico simple, breve y efectivo para detectar a tiempo lesiones en el cuello del útero. Se recomienda hacerlo una vez al año, luego de cumplidos los 25 años. Vecinos de Barrio Hipódromo denuncian que llevan más de una semana sin agua. En algunos casos el corte comenzó la semana pasada, afectando a los locales y las casas del barrio. Escuchamos a Santiago, vecino de Barrio Hipódromo. La propiedad hace 13 días que estamos sin agua directamente, que no carga los tanques ni los inodoros y solamente nos dan agua a partir de las 2 de la mañana hasta las 6, un hilito nada más para que podamos llenar y se corta directamente. Y el reclamo que haces a AXA, te dicen, sí, mañana se soluciona, pero yo le hice el reclamo la semana pasada, me dijeron el miércoles. Después el viernes me dijeron el sábado. O sea, es todo negativo. En teoría, eso encajona en la denuncia, o sea, uno que hace. Un servicio que informa más cerca. Realizan un pedido de informe por el aumento de la tarifa del estacionamiento medido. La suba del estacionamiento medido en La Plata generó un pedido de informe de la oposición al intendente Julio Garro por considerar que está muy por encima de la pauta salarial e inflacionaria dispuesta en la ordenanza impositiva 2023, que es del orden del 60%. El proyecto fue presentado por la concejala del Frente de Todos, Paula Lambertini, quien aseguró que tras la última suba del estacionamiento, que llevó la tarifa a 100 pesos en hora pico y 80 pesos en horas que no son pico, el servicio ya acumuló una suba de 130% en los últimos 7 meses. La temperatura mínima para hoy en la región es de 25 grados y la máxima de 32. Nos encontramos mañana. Un servicio informativo de la región.